Jay Álvarez, Nova, Jory y el pequeño Yampi. La noche está buena para hacernos cositas de más. Que aprovechemos el tiempo sin mucho amor, sin compromiso, sin necesidad de tener que conocernos. Sin tener que conocernos, voy a ser dueño de tu piel y cada parte de tu cuerpo. Mamá, ya no pierdas tiempo y yo te vi mirándome. Sato, pero esta vez sin que yo seguro que me la llevo. Vamos a hacerlo sin miedo, lo que pido es un rato. Si se acaba el alcohol, si acaso vuelvo y prendo. El choque no para, el choque no para. Esta noche terminaste en mi cama. Esto aquí no para, esto aquí no para. Esta noche terminaste en mi cama. El choque no para, el choque no para. Esta noche terminaste en mi cama. Esto aquí no para, esto aquí no para. Tiene mil y una posiciones. Quiero que te toque, pero que no te enamores. Esto sin conocernos nos matamos. Quizás en otra ocasión nos encontramos. Y nos echamos unos par de tragos mientras baila lento el pelo de jala. Esto pa' vacilarnos, pa' casarnos. Esto pa' vacilarnos, pa' casarnos. Sin tener que conocernos. Hacemos el tiempo sin mucho amor, sin compromiso, sin necesidad de tener que conocernos. La noche está buena para hacer una cosita de más. Que aprovechemos el tiempo sin mucho amor, sin compromiso, sin necesidad de tener que conocernos. Para de alimentar mi pupila y su movimiento vacila. Con su mirada seductora me dice que la adore y que no me amore, que la tengo ganas. Enseguida se acompaña. Se vuelve y prendo. Esto aquí no para, esto aquí no para. Esta noche terminaste en mi cama. Esto aquí no para, esto aquí no para. Esta noche terminaste en mi cama. Esto aquí no para, esto aquí no para. Esta noche terminaste en mi cama. Esto aquí no para, esto aquí no para. Esta noche terminaste en mi cama. Jay Álvarez, Nengo Flow, Jory Nova, yeah, Flow Music. ¿Sabes cómo lo hago yo? El pequeño Yampi, full rack. El pequeño Yampi. De Bayamón, hasta Cagua, de Cagua, a Carolina. Esta es una unión muy fuerte. Desde la isla.